Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney. Y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de El libro de la selva. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Este es el cuento de un niño a quien Bagheera, la pantera negra, se encontró en la selva. Bagheera llevó al niño con unos lobos amigos, quienes lo criaron como su propio hijo y lo llamaron Mowgli. Mowgli aprendió a vivir en la selva, pero siempre cuidado de cerca por su protector y amigo Bagheera. Los elefantes también se hicieron sus amigos. Aún el coronel Hati, un elefante gruñón que era el jefe y que todas las mañanas, gritando órdenes, los hacía marchar. No todos en la selva eran amistosos. Ka, la boa hambrienta, quería comerse a Mowgli. Los ojos de Ka hipnotizaban a cualquiera y hacía pedazos al que apretaba entre sus anillos. Pero Mowgli tenía un enemigo más peligroso, Shere Khan, el tigre, quien estaba empeñado en matarlo antes de que Mowgli llegara a ser hombre. El capitán de la manada de lobos decidió que solo había una forma de salvar al chico. «Ese niño debe ser llevado a la aldea del hombre», dijo. Y Bagheera estuvo de acuerdo en llevarlo hasta la aldea. Mowgli pensó que Bagheera solo lo llevaba a dar un paseo. Pero cuando le dijo a dónde lo llevaba, Mowgli gritó enojado. ¡No iré! ¡Quiero quedarme en la selva! El chico huyó y se internó solo en el bosque, en donde a poco se hizo amigo de un oso alegre y vagabundo llamado Balú. Balú invitó al niño a nadar en el río, y mientras el oso flotaba sobre su ancha espalda, Mowgli iba montado cómodamente sobre la panza de su amigo. De pronto, Mowgli sintió que alguien lo elevaba por los aires. Era una pandilla de pícaros monos quienes lo habían atrapado y lo llevaban volando por las copas de los árboles. Lo llevaron hasta las ruinas de un viejo templo, en donde el rey de los monos estaba comiendo plátanos mientras esperaba que le llevaran al niño. «Dime cómo los hombres hacen el fuego», le dijo el rey Lui. «Pero yo no sé cómo», contestó Mowgli, y era verdad. Aunque su vida dependiera de ello, el chico no podía decirle cómo se hacía el fuego, porque no sabía. Por fortuna, Balú y Bagheera llegaron cuando el rey, muy enojado con Mowgli, estaba a punto de estallar, y rápidamente planearon la forma de salvar al niño. Balú se disfrazó de mona, pero el rey Lui pronto descubrió el engaño. En las carreras para escapar, se derrumbó el templo, pero los tres amigos escaparon ilesos. Después de la aventura con los monos, Bagheera y Balú explicaron a Mowgli que corría aún mayores peligros en el bosque y que debía regresar con su gente a la aldea. «¡Yo no saldré de la selva!», protestó el niño. Y corrió y se internó de nuevo en el bosque. Nuevamente Balú y Bagheera buscaron a Mowgli por todos lados. Pero el que lo encontró fue su peor enemigo, el tigre Shere Khan. Y cuando vio que Mowgli no le temía, se puso furioso. Mostró sus colmillos y saltó sobre el chico. Pero solo fue a caer estrepitosamente cerca de él, porque Balú, quien llegaba en ese mismo instante, lo había agarrado por la cola. El furioso tigre en vano trataba de alcanzar con sus mordiscos a Balú, quien seguía sujetándolo por la cola. La furia de Shere Khan aumentaba, pero Balú no lo soltaba. En esto se desató una tormenta. Un rayo cayó prendiendo fuego a un árbol. Mowgli sabía que el fuego era a lo que más temía el tigre y vio la forma de salvar a Balú. Tomó una rama ardiendo y corrió hacia la fiera. El tigre se espantó tanto que se olvidó de atacar a Balú y huyó corriendo. A ese nunca lo volveremos a ver, dijo riendo Bagheera. Mowgli, Bagheera y Balú prometieron que de ahora en adelante nada los separaría. Pero en ese momento, Mowgli vio algo que jamás había visto. Era una linda chica que venía por agua a un río cerca de la aldea. Lo que sucedió después entristeció a Balú y a Bagheera, pero solo por un momento, porque comprendieron que aquello era lo mejor que podía sucederle a Mowgli. Lo vieron sonreír a la chica mientras le ayudaba a llevar el cántaro de agua, caminando los dos muy felices rumbo a la aldea. Sus amigos sabían que el niño ahí estaría a salvo y que ellos habían cumplido trayéndolo a su nuevo hogar. Así termina el cuento de El libro de la selva. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.